hasta hoy estaba convencida. Y así murió mi corazón por una bala perdida. No supe ni siquiera lo que yo decía.